Sí, bueno, en realidad la reunión con Nancy, la representante del consorcio de regante que lidera el señor Artero, fue una reunión más que nada informativa para saber, bueno, cuáles son las diferencias del consorcio de regante en Chipoleti, que nos informe sobre el tema de los canales de riego, sobre el tema de los colectores, de los desagües pluviales, cloacales, todos los desagües pluviales. Y en realidad es un aporte que valoro muchísimo por parte del señor Artero poder darnos clases, ¿no? de lo que ellos hacen en nuestra ciudad, que tanto bien hacen para que nuestros canales estén limpios y la ciudad funcione normalmente. Como soy nueva en la función y dentro de mis actividades estoy dentro de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, valoro muchísimo este aporte del consorcio de Regante porque, bueno, nos da una visión más amplia de cómo funciona nuestra ciudad y dónde tenemos que poner el foco de la atención en resolver problemas. Y bueno, los canales de riego y desagües y todo lo demás es un tema no por bastante importante, digamos. Totalmente, o sea, era algo que yo desconocía totalmente cómo era el funcionamiento de la limpieza de los canales y del funcionamiento de los canales, así que bueno, en base a eso, ahora si uno no actúa ya es no por desconocimiento, sino porque no lo quiere hacer. Así que bueno, estaremos replicando esta charla a la gente de servicios públicos, de obras públicas también, para que juntos con el consorcio de regante y las demás instituciones intermedias podamos tener una mejor calidad de vida para los habitantes de la ciudad de Chipoleti.